deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Muy buenas. En la tradicional semana de los barbudos y habiendo superado el Blue Monday, el equipo completo, equipo Comansi, de este humilde blograma de cultura electrónica llamado Aún de Repuesto, llega dispuesto a descubriros una edición más, artistas, sellos y propuestas que os hagan pensar que el globo en el que vivimos es un sitio en el que merece la pena estar. Por esa razón, te presentamos por orden de aparición sonora a Dreams y su versión Devil de Reaction, el electro-funk paisajista del artista conocido como Niño y su tratado sobre música absurda y artificial, la electrónica ambiental y compleja de otro remix, el que ha realizado Alex Human para el tema Parallel Conscience de Fidel, lo nuevo de Pigmut, del que te desvelamos dos temas, Rigel y Procyon, pertenecientes a su nuevo álbum La Estrella Invernal. Breve incursión, hacemos en la pista de baile con el track Eolo de Nacho Oncina and Hobbs y con Omen de Guillem Monin, y cerramos como en los mejores festivales con Dark River, una de las canciones más recomendables del nuevo larga duración llamado Inferno del dúo Hyper Sunday. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. I'm about to tell you is one of the most extraordinary tales of our time. It's a story of change, a change which has affected all of us. Some say it's a change for the worse. Others find it a change that is very exciting. technology found its way into the home, which meant that, perhaps for the first time, the keen musician was no longer limited by his lack of talent. Certain of getting exactly the same performance of the piece of music out of the instrument every time I play it, and indeed the pianola was never intended to be that sort of instrument. But using largely this technology, it soon became possible on a more sophisticated piano to produce identical virtuoso performances every time a piece of music was played. We'll be right back. way round, producing a pawing sound with a quick start and a slow finish, or what musicians call sharp attack, gentle decay. Now we've turned the last note the wrong way round. We've got the decay first. Now it's become a lop sound. And if I finish the joins here, it should sound something like this. Aún de repuesto. Thank you. Was wirklich? Aún de repuesto. Yeah. aún de repuesto. Justo. Thank you. aún de repuesto. Thank you. useless things, such intimate things about me. How much did you tell her? Well, you can tell Alice anything. Thank you.